que tomará la fuerza en sus manos y llevará la acción, la obra y la palabra universal a los confines del planeta. Representación de la fuerza femenina. Sensibilidad, compasión, piedad, susceptibilidad, receptividad, comprensión, armonía, paz, delicadeza, tacto, ánimo, alegría, moral, ética, resolución, inteligencia, empuje y mucho más. La fuerza masculina ha llevado al planeta y a los seres donde está, porque todo lo ha realizado con fuerza, ha activado con ello la violencia, guerras, incomprensión, dureza, desánimo, rigidez, rigor, inclemencia, severidad, endurecimiento, crueldad, intolerancia y mucho más. Por eso les decimos, es la fuerza femenina que regresará para poder trascender, para poder inculcar a sus hijos la herencia energética de la sabiduría universal. La fuerza femenina determinará el fin de las emociones negativas enfermas, porque con su amor, comprensión y abertura mental pondrá fin al sufrimiento y al dolor. 231. La fuerza femenina influenciará en nuestros cuerpos físicos. Si la pregunta que están haciendo se refiere al homosexualismo, podemos decir que no nos estamos refiriendo a una opción sexual. Cuando decimos que la fuerza femenina prevalecerá en el ser del futuro, nos referimos a las cualidades internas del ser humano, o sea que las cualidades que regirán ese futuro será de justicia, amor, delicadeza, comprensión, amor, compasión, etc. Cualidades que pertenecen a la fuerza femenina. Futuramente el homosexualismo desaparecerá, porque los seres tendrán psíquicamente dentro de sí las dos fuerzas, masculina y femenina. Los cuerpos físicos también entrarán en equilibrio y no se verá una fuerza femenina en un cuerpo masculino o viceversa, como hoy ustedes tienen, porque el ser encontrará su equilibrio interno y eso hará que su comportamiento sea de acuerdo a ello. 232. Quieren decir que los humanos como los conocemos hoy en día no existirán en nuestro futuro. No, no existirán, porque ustedes realmente no son lo que verdaderamente representan en el universo. Los cuerpos densos que ustedes tienen no son reales, no tienen cabida en la realidad verdadera de nuestro principio único. Cuando salieron de las naves y comenzaron a distorsionarse, el holograma, la réplica del Creador del cual todos somos formados, se condensó, los elementos se amalgamaron transformándose en criaturas grotescas y deformes. El cuerpo físico o material en el cual ustedes viven y reencarnan, son carcasas que los mantienen existiendo porque ustedes perdieron en la distorsión la imagen correcta del holograma que se ajusta a la mente universal.